Este es el mejor ejemplo para nuestros seguidores. Comunícate con nuestra página web www.shalomplustm.com, nuestra radio por internet. Creer que se puede, saber que se tiene, la chispa que destapa el corazón. Llenarse de fuerza, mirar hacia el frente, luchar por un futuro mejor. Creer que se puede, claro que se puede, la chispa que destapa el corazón la tengo yo. Llenarse de fuerza, mirar hacia el frente, bien, vamos a luchar por un futuro mejor. La radio para vivir mejor. ¿Sabía usted que la vitamina C endovenosa tiene múltiples beneficios para su salud? La vitamina C, al ser un poderoso antioxidante, reduce el estrés oxidativo, que es el principal causante del envejecimiento prematuro y el daño celular de todos nuestros órganos, produciendo diversas enfermedades como diabetes, grasa en la sangre, hipertensión, alergias, dolores de cabeza, insomnio, artrosis, artritis, osteoporosis, cáncer, problemas en la piel, entre otros. La vitamina C, al ser aplicada directamente por la vena, ayuda casi de manera inmediata a combatir el deterioro celular, prevenir y tratar diversas enfermedades. También estimula la producción de colágeno, que le ayudará a tener una piel más sana. Previene la aparición de arrugas, fortalece las uñas y el cabello. ¿Qué está esperando? Llénese de salud y vitalidad gracias a Medical Datur, que le ofrece la megadosis de vitamina C y monitoreo médico durante su aplicación a un precio de locura. Separe su cita ya al 993-750-251 o al 958-803-485 o ubíquenos en la avenida Raimondi 598 en Tingo María. Medical Natur, su mejor opción en salud. Pedro, ya basta. Te he dicho mil veces que tienes que ponerte al día con los pagos. Nuestros hijos están creciendo y tú no estás cumpliendo con lo que les corresponde. Sí, ya lo sé, pero no es el momento, Carla. Estoy ocupado con mis cosas. Además, ya te di algo la semana pasada. ¿No es suficiente? Siempre estás con lo mismo. No es suficiente. No me importa lo que estés haciendo. Tus hijos necesitan la pensión alimenticia. Esto no es un favor que me haces. Es una obligación. No entiendo cómo puedes ser tan irresponsable. Ya, ya. Lo que pasa es que tú siempre exageras. Yo les compro ropa de vez en cuando. Les doy algunas cositas. ¿Por qué no te conformas con eso? Siempre estás pidiendo más. Esto no es pedir más. Es lo que por ley les corresponde. Mis hijos necesitan comida, educación, actividades. Tú ni siquiera te preocupas por su bienestar. En el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de León Soprado, estamos aquí para ayudarte a resolver tus diferencias de manera rápida y efectiva. Nuestro equipo está integrado por abogados especializados en conciliación, arbitraje y mediación, comprometidos con encontrar la mejor solución para ambas partes. Con años de experiencia, ofrecemos un espacio seguro y neutral para el diálogo y la negociación. Lograr un acuerdo amistoso es más rápido, menos costoso y más beneficioso para todas las partes involucradas. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Expertos en soluciones. Comprometidos con su paz. Nos ubicamos en la avenida Alameda Perú, 668, segundo piso. Tingo María. Hígado graso, cuidado. En los últimos tiempos se ha convertido en una enfermedad muy común. Si te han detectado hígado graso, podrías padecer cirrosis hepática. Esta enfermedad no avisa, no tiene síntomas aparentes. Los especialistas dicen que 7 de cada 10 personas tienen hígado graso. Ven a Farmanatural Biosana para la limpieza especial de tu hígado y tratamiento correcto. Profesionales y especialistas en medicina natural te orientarán para un tratamiento eficaz. Farma Natural Biosana, en Tingo María, Avenida Tito Jaime 365, única dirección. Biosana es vida sana. Ubícanos por nuestro letrero. Lubrillantas Pajarito, el guardián de tu motor y el profesional en suspensión y dirección. Ofrece el servicio con la más alta tecnología y venta de lubricantes al por mayor y menor. Filtros, llantas, frenos, baterías y repuestos. servicio de cambio de aceite, frenos, suspensión, alineamiento, balanceo, con personal altamente calificado. Nuestros productos son mundialmente reconocidos. Ubícanos en nuestras direcciones: Aucayacu, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, kilómetro 0, celular 932-260-074. Naranjillo, carretera Fernando Belaúnde Terry, kilómetro 2.5, celular 987-286-217. Tingo María, avenida Amazonas número 398, celular 948-278-856. Lubrillantas Pajarito, los espera. Atención Tingo María y toda la provincia de Leoncio Prado. Si sufres de hígado graso, próstata, cálculos en la vesícula o gastritis, no esperes más. Bio Natural Network celebra 10 años en la ciudad de la Bella Durmiente, sanando con lo mejor de la medicina natural. Olvídate del asma, la artrosis, diabetes, impotencia sexual, gastritis, hígado graso, artritis, migrañas e insomnio, dolor de huesos, enfermedades de la mujer, colon, úlceras y muchas enfermedades más. Contamos con tecnología de bioresonancia de última generación para detectar enfermedades silenciosas de forma no invasiva. No descuides tu salud. Nosotros tenemos la solución. Te esperamos en nuestra única dirección, Avenida Raimondi 719, frente a la empresa GM. Atendemos de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Citas y consultas al 916-655-754. Bio Natural Network. 10 años cuidando tu salud. ¿Y qué tipo de celular tiene en mente? Uno con radio. Es decir, que de paso sea cómodo llevar, pueda hablar con mis amigas y que tenga algún jueguito para entretenerme. O sea, porque claro, a la hora de escuchar las noticias, mi música preferida o alguna emergencia, tengo el celular a la mano. ¿Sabías que el 34% de las personas escucha radio a través de su celular? Anuncian radio, porque la radio está más cerca de la gente. Todo va a cambiar, te lo puedo asegurar. Todo va a cambiar, te lo puedo asegurar. ¿Quieres vender más? Chalón, chalón. Nosotros te ayudamos. Chalón, chalón. Anuncia en radio. Chalón, chalón. Porque la radio está más cerca de la gente. La esperanza me da la calma. Nosotros te ayudamos. La esperanza me da la calma. Anuncia en Shalom Plus. Llame al teléfono 962-69-4401 o al 062-56-4611, 062-56-294, Pasaje Los Rosales 057, Castillo Grande. Shalom Plus, a tu servicio. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate. Coordinadora de Medios Locales del Perú. Ser padres nos hace vivir la experiencia de sentirnos maestros y orientadores. Si nos disponemos con amor a este proceso maravilloso de la crianza de los hijos, terminamos aprendiendo muchas enseñanzas de ellos también. En este recorrido a su lado, ambos aprendemos de las experiencias vividas. En su inocencia, los niños pequeños nos dan grandes lecciones de solidaridad, alegría y agradecimiento. Su curiosidad y deseo de aprender nos retan a preguntarnos cosas que quizá nunca habíamos pensado. Su relación de amistad y poco rencor con otros niños nos dan ejemplo de lealtad y perdón. Las risas, los juegos y la ilusión de los niños llenan nuestras vidas de lecciones asombrosas. Debemos detenernos para contemplarlos y dejar que nos enseñen a vivir. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. 13 horas, 55 minutos. Continuamos con Shalom Noticias. La radio FM de mi celular y yo estamos literalmente conectados. Es mi salvavidas y no voy a ninguna parte sin tenerlo. Quizá tú también actúes de la misma manera. Porque sabemos que cuando las cosas van mal y necesitamos estar alerta y no funcionan las líneas, es la radio FM en mi celular la que me mantiene a salvo, informado y acompañado. La radio FM en tu celular se escucha en cualquier momento y lugar. Es gratis y salva vidas. Este es un mensaje del Comité de Radio y esta estación. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú. Soy Miriam Neff con Nuevos Comienzos. En Dios confiamos. Estas palabras aparecieron en las monedas estadounidenses durante la Guerra Civil y en 1956 se adoptaron como lema oficial del país. Significa que la prosperidad política y económica depende de Dios. Lamentablemente, esto ya no refleja la realidad de la nación. A veces me tienta buscar seguridad en el gobierno, en nuevas políticas, funcionarios o tribunales. Pero nos decepcionaremos si confiamos en los humanos. Dios, no los hombres, es nuestro verdadero pilar. La verdadera prosperidad no se mide en oro, acciones, bienes raíces o metales preciosos. Depende de la provisión de Dios, de su guía y su fidelidad diaria en nuestras vidas. Escríbenos y solicita el libro Reflexiones para un nuevo comienzo a nuevoscomienzos@transmundial.org o al WhatsApp más 1-847-857-8029. 14 horas, 24 minutos. Continuamos con Shalom Noticias.